Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. Bueno, acá estamos después de una semanita que pasamos de largo en el refugio de Ariel. ¿Cómo le va, compadre? ¿Cómo anda? Hola, buen día. Buen día, Dani. Y bueno, buen día a los radios escucha, digamos, ¿no? Que por ahí van a estar atentos este fin de... Sí, le pedimos disculpas, que por ahí no pudimos estar el anterior. Sí. Pero bueno, acá estamos de nuevo, estamos bien, de vuelta. Bien. Algunos problemitas lógicos también de la salud, no sé si lógico, pero hicieron que no podamos grabar la semana pasada, y justo yo quería charlar porque ese día fue el aniversario de la recuperación de la LOF Aillapan. Entonces, justo, bueno, se nos saltió esta cuestión y ahora viene también el cumpleaños de acá de Tierra Dignidad, dentro de poco, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, dentro de poquito, es como que ya empieza la idea de organizar algo, digamos, ¿no? Hubo una asamblea, que, o sea, no pude ir, pero donde se charló de por ahí de las ideas, digamos, claro, ¿no? Y claro, bueno, ganas de encontrarnos, digamos, ¿no? De vernos todos, digamos, ¿no? Y de festejar un añito más, digamos, ¿no? ¿Cuántos son? ¿20? Y ya, sí, 20, ¿viste? En aquella época me acuerdo que había llovido un montón. Había habido inundaciones. El río Kenkentreu pasaba de un lado al otro del pueblo, llevándose las casas, las cosas de la gente. Y vos estabas en la montaña en ese momento. En ese momento estaba en la montaña. Porque digamos, ustedes, ¿no?, entraron un año después. Exactamente, nosotros entramos, claro, nosotros cuando vinimos estaban festejando ellos ya el primer año, algo así, ¿viste? Y nosotros en ese momento, claro, en el caso personal, estaba en el refugio, digamos, ¿no? Ya estaba, bueno, estaba con Frida, con Erika, con Naila, que era peque. Y bueno, llegar al Bolsón y lo que hablábamos en algún momento también atrás, que totalmente devastado, digamos, ¿no? Recorrer la costa era fuerte, digamos, ¿no? Porque se había ido, para el que no conoce, parte del río iba por la calle Rivadavia, claro. Porque había roto acá a la altura de la pasarela, más o menos la pasarela vieja, por donde hacen ahora la salada, más o menos por ahí esa altura rompió, sí, justo en esa esquina del DPA, por ahí. Atrás del DPA. Y ahí se empezó a filtrar por las calles de atrás, hasta que en un momento volcó a la Rivadavia. Ya en el Irigoyen ya corría por la Rivadavia, sí, ¿viste? Yo me acuerdo que, bueno, el Dani Eusebi en esa época había tenido que fabricar como un cable carril, un cable. Y con un cajoncito de manzana, esos cajoncitos de madera, pasaba la comida para el otro lado del río, porque allá estaba claro, su... Estaba, o sea, había gente aislada, digamos, había gente que necesitaba. Y era, el río estaba tremendo, bajaba, pero de una manera impresionante. Nosotros estábamos con la radio ahí, acompañando a los vecinos y a las compañeras y compañeros, y justo, bueno, nos llamaban para cubrir, digamos, para, ¿no? Claro, y, para estar y las necesidades de la gente. Y vos, arriba, ¿ustedes qué hacían? ¿Escuchaban por la radio? ¿Qué estaba nosotros, pasando? Claro, porque decíamos, cuando veíamos arriba que el río empezó a crecer y que llovía y se lavaba todo, y nos empezó a florear el agua donde no había florado nunca también, ¿viste? Ajá. Empezamos a quedar rodeados de agua también en el refugio, porque... Ajá. Fue construido así en una especie de lomo, digamos, ¿no? Como que fue contemplado ese lugar, porque cuando el río crecía mucho ya habían habido crecientes y te marcaba los lechos, digamos, ¿no? Que por detrás del refugio había un lecho y por delante otro, y quedaba un lomito en el medio. Claro. Y ahí en el lomito del medio había encontrado el refugio, construido, digamos, ¿no? Entonces veíamos el agua por detrás y por delante, digamos, ¿no? Claro. Claro, no íbamos al río a buscar agua, hacíamos dos o tres pasos, la escalerita que estaba ahí al toque, recolectábamos agua de ahí, ¿viste? Pasaba el arroyo por ahí. Ahí a 5 metros, 6 metros del refugio, y escuchando la radio, ¿viste? Pues, la radio siempre presente, ¿viste? Claro. Y de lo que estaba pasando acá abajo, digamos, ¿no? Y bueno, viste, la intriga y la preocupación, porque uno empieza a preocuparse y empieza a soñar, ¿viste? Ajá. Soñaba. Soñaba. Y yo le decía a Erika, le digo, Bolsón está hasta las manos de agua. Y le digo, y mi vieja está con problemas, porque la veo a través, como que la veía a través del agua, ¿viste? Yo vi una imagen como cuando ves una pileta gigante que tiene, o sea, sí, que estás bajo de agua. Que estás bajo agua, bueno, yo la veía aquella que estaba bajo agua, pero me hablaba todo, ¿viste? Ah, la mamá Mercedes. La vieja todavía estaba, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, duró un par de días más la tormenta y paró. Paró y bueno, una vez que bajó y calculamos que los arroyos nos dejaban pasar, empezamos a armar retirada, digamos, ¿no? Así hablaba la Jacinta en mi pueblo. Yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez. Y se fue con frete para el batel. Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro. Ya pasó la eulogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apuré, te digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. Virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños. Hey, chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidades, manteles suelen pasar al pueblo. Ayé, José, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario acá. Apura, te digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también, fue de lo del chino para buscarle a la guaina de él. Ya junté el atado y los curumí, y a mi virgencita, la de Itatí, le pedí con rezos que no ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así, apura, te digo, añame. ¿Comunicabas por handy, por algo así? No, no carecíamos, porque arriba, recién este año, después de tanto tiempo, habían logrado comunicación, ¿viste? Pero siempre, si no era por un... A veces primero era problema de señal. Después, no sé qué eran, ¿viste? Las energías que no permitía que... Sí. Que, tener cargado la batería de equipo, claro, viste, como que hay la parte electrónica con a veces con las energías que se manifiestan arriba no son por ahí muy compatibles, digamos, ¿no? Y lo hacen notar, digamos, ¿no? Porque no te funcionan, te funciona todo acá abajo. Cuando llegas arriba, acomodas todo, instalas todo arriba, arriba no anda, no llega nada. Y arriba no es cerquita para que vaya el técnico, no. Lo convencieron para que vaya este año al puesto, ¿viste? Porque no camina. El puesto está antes. Está antes, refugio, lo que abajo. Le llaman el portal, digamos, el ¿no? Portal. Estamos hablando del motoco. Estamos hablando del motoco, que bueno, en ese momento carecíamos de comunicación, digamos, ¿no? Claro. Que te decía, ya que iban a ser un montón de años y recién ahora tienen comunicación. Mira. Lograron comunicación del refugio al portal y del portal recién logran salir afuera, ¿viste? Claro. Porque, más o menos como hacíamos nosotros con la radio cuando pasó lo de Quintucuray. Claro, que hay que hacer puentes, ¿viste? Con la base hasta la escuelita de la Cuesta del Ternero, ahí levantamos el teléfono fijo, llamábamos a la radio y esa era la comunicación que teníamos. Esa era la manera que había para poder salir. Bueno, arriba parecido, digamos, ¿no? Había que hacer enlace por todos lados. Había que hacer enlace por todos lados. Así que, y la cabeza que te labura, porque vos querés saber... qué es lo que está pasando y o cómo está tu gente, cómo claro, está la gente. Vos soñabas que tu mamá estaba... Claro, yo sabía arriba. Que ahí seguro que había llegado el agua, porque sí, el primer año que nos mudamos ahí, a lo que es la casa de los viejos, nos corrió el río, digamos, ¿no? Porque también en ese año rompió a la altura del puente viejo, uh-huh. Se llevó el puente, sí. Que era el puente de madera, porque claro. Recién después de eso hicieron el puente de cemento. Y yo me acuerdo que iba primero, segundo grado, ¿viste? Y salimos de la escuela y estaba la vieja ahí, ¿viste? Vamos para la casa. Y dice, no, en la casa no podemos volver. ¿Cómo que no podemos volver? No, está tapado de agua la casa. Y dice, salimos con el agua a la cintura. Tremendo. Y ahora... Bueno, hay una amiga y una amiga nos hospedó ahí donde ahora hay un local ahí en... Comete un chipá que son de un auspiciante. Ah, son de un auspiciante. No, mentira. Ah, mentira. En realidad, bueno, entre el chipá y el mate miro las dos cosas, digamos, ¿no? Pero me estás haciendo hablar y es como que estoy limitado. Che, Ari, y el tema de Fidelia, vos estabas arriba. Cuando, en el refugio también estabas en el motoco, un año antes de que sucediera... lo de Tierra Dignidad y dos años antes de que ustedes vinieran aquí a Tierra Dignidad. Digamos, ¿vos escuchabas ahí el tema Fidelia? ¿Qué pasaba? Que estaba lloviendo tanto también en esa época y la Fide estaba abajo de las lonas con un fueguito afuera dentro de un tambor y la gente se acercaba y no la dejaban entrar porque era la confitería, la cancha de golf y los pizarrones que eran mesas para jugar al ping-pong y al truco y... Algunos recuerdos vagos porque ha pasado tanto tiempo sí. Y Pero, bueno, vos, o sea, tenías 30 años nomás. ¿Hace 20? Por ahí, claro, claro, por ahí, digamos, ¿no? En realidad Fidel la venía escuchando de mucho tiempo antes, digamos, ¿no? Como que siempre estuvo ella presente y siempre ella estuvo activa, digamos, ¿no? Y marcando un camino, porque... Siempre marcando un camino, y desde que se la empezó a escuchar en la radio, que ella expresaba la necesidad de un lugar, de un pedazo de tierra donde ella poder hacer lo que está haciendo ahora, digamos, ¿no? Vivir, desenvolverse, comer, vivir, comer, darle un futuro a su gente, a su familia. Y sí, apenas pudimos, nos acercamos, digamos, claro, ¿no? Hoy por hoy ya lo siento del hecho de no poder ir, digamos, ¿no? Porque las primeras veces que armaban, viste, el otro día me contaban que hicieron ceremonia, sí, ahora sí, la semana pasada. A las 8 de la mañana ya estaban ceremonia. Plantamos caña, me contaron, viste, sí, digo, sí, uy, sí, bueno, las cosas que uno se pierde, digamos, ¿no? Pero ya que te lo cuentes, como que te viene a la memoria, sí, aquellos, sí, momentos, y es como que el espíritu anda ahí, digamos, ¿no? Va a intrusiar ahí. Y sí, digamos, ¿no? Y el acompañarla y el ayudar, el acompañarla y sobre todo en la lucha, digamos, claro, ¿no? Claro. Apoyarla, y bueno, muy contento porque y alegre porque un ejemplo, digamos, ¿no? Pero un ejemplo porque ella solita, sí, ¿no? Sí, solita, sí, con sí, su sí, familia. Sí. Haciéndole frente a los poderosos, porque en realidad era el Estado y había, bueno, moneda detrás, digamos, ¿no? Sí, porque bastante. Bastante, digamos, ¿no? Porque era una cancha de golf lo que se pretendía hacer. Está muy lindo ahora todo aquello. Y ahora, claro, y a cambio, bueno, una escuela para todo el paraje de Mallín, que es fundamental. Recuperó la escuela, o sea, eso es algo... No es muy conocido, es único, digamos. No solo que come ella y toda su familia, el alof, sino nosotros también, que a veces nos acercamos. Todo, todo a veces, digamos. Ella siempre ha tenido un corazón. Circula la su verdura, todo circula, sino digamos, que ¿no? También está la escuela, que es la escuela agrotécnica, que es increíble. Está, está funcionando la escuela, está funcionando. O sea, y tiene un lugar... hoy por hoy se lo tenemos que agradecer a Fide, digamos, ¿no? Porque sin duda, si no tendríamos que estar, o sea, tendríamos una cancha de golf, o sea, tal cual, todo cerrado. Nos juntaríamos todos los fines de semana a jugar, sí. Al palín. Al palín, digo. A la chueca, ¿no? A la chueca, claro. bueno, esas cosas, digamos, ¿no? Recordarlas de ese lado y bueno, seguir acompañándola, dándole fuerza, digamos, ¿no? Sí, sí. Y que vamos, Fide, vamos, si estás escuchando, vamos, que todavía... Escucha todo. Todavía, bien, Escucha todo. Vamos que, digamos que... Y ahí estamos. Hay muchas cosas todavía. Mucha, digamos, conexión. ¿No? Mucha conexión, cosas que ella tiene que enseñarnos todavía, pero digamos, bueno, ¿no? Porque... decimos que los viejos son bibliotecas, digamos, ¿no? Así que, y ella con todo su conocimiento, pero principalmente el respeto por su capacidad, su fuerza en la lucha, digamos. ¿Conocés Lago Rosario o no? Lago Rosario no, digamos, ¿no? Así en imágenes, digamos, ¿no? Ahí pero, nació la Fide. Pero es el lugar de donde ella... Sí, sí, sí. Ella en un momento, o sea, hubo momentos cuando la entrevistaban en la radio. Claro, o sea, ella contaba. Iba desmenuzando su vida, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En estos programas que hablábamos el otro día, donde estaba la radio ahí en la Güemes, digamos, ¿no? Claro. Se juntaban las viejujas ahí. Acá tenemos la compañera que es responsable también de... También, sin ninguna claro, duda. Sin ninguna duda. De Vamos a decir quién es. Está Valeria también, Belaserkowski, que hace mucho tiempo que no andaba por acá por el refugio del pueblo de Ariel, y se arrimó esta vuelta, y cuando estábamos haciendo la radio en el ISEP, se juntaban las viejujas, como dice Ariel. ¿Cómo era, Vale? ¿Te acordás cómo era eso, no? Era... Ah, no, primero que estoy, me encanta estar acá en charlas de refugios del lado de adentro. se daba un encuentro casi cotidiano con estas doñas, estas ñañas que pasaban a ser todas como madres, abuelas, tías, ¿no? La biblioteca como, ambulante, como dice Ariel. Claro, y nada, y empezabas a aprender de todo, ¿no? Desde alguna receta, claro. O de para qué sirve tal plantita, claro. O capaz que también te cagaban un poco a pedos porque sí. Te veían o flaca, o sí. No sé, o medio torcida, o sí. No sé qué, pero y era así una... ¿Te acordás quiénes esas, eran? Estaba doña Mercedes. Sí, me acuerdo, Gallardo. Doña Mercedes, Marchand, la mamá de Ariel. La mamá de... Con ella compartimos un montón. Doña Inés Úniga. Doña Inés Úniga, doña Ana Contreras. Ana Contreras, Elvira Águila. Elvira Águila, Edilia Aravena. Marina, bueno, y la Fide, Méndez. Claro. La Fide con los... En esa época, la Fide andaba por los barrios armando... Invernáculos comunitarios. Claro. Sí, ahí andábamos con la tarde de los barrios y ella claro, era la principal. Claro, porque el ISEP promovía los invernaderos, claro. Las huertas, los invernaderos barriales, las huertas barriales. Claro. Cuánta gente, y sí, el otro día me acordaba de doña Ana, digamos, ¿no? La maestra. Maestra, del telar también, digamos, ¿no? Tremendo. Unas cosas terribles hacía doña Ana. Las viejujas que se juntaban a hilar, ¿viste? A cocinar y a desmenuzar su vida, a charlar, a contar su lo que habían hecho de chica, claro. Su crianza, las alegrías, los pesares, digamos. ¿Vos eras el que con la lata sacudías el trigo para hacer el ñaco? Y llegué a mover la ¿cómo es? ¿La canana? ¿Cómo es que la se canana llama? Es canana. Algo así que se llama. Un chapón, una sí, lata era que no. Un... Por ahí era una lata esas de aceite de zinc que venían antes. Claro. Que se hacían como una especie de bandeja. Claro. Y se juntaba de las cuatro esquinas con un alambrito a un gancho colgado a un techo. Claro, o, claro. Y un mango largo. Un mango largo para alejarse del fuego y ahí era moverla y... Tostar el trigo. Tostar y empezar a sentir el aroma, ¿viste? Pero mirá que hace años, Dani, no me puedo olvidar del aroma del grano tostándose, ¿viste? Uh-huh. Es tan que te da ganas de comerlo así de nomás. Comer el ñaco. Y después empezarlo a moler, claro, el ñaco. ¿Y con qué molían? Con un molinillo. Con un molinillo. Claro, el viejo tenía un molinillo donde... Uh-huh. Era como parte de, sí, sí. De la vajilla de la casa, el molinillo, tal porque... Cual, para moler todo. Para moler, digamos, ¿no? Moler el grano. Uh-huh. Por ahí no se estilaba hacer mucha el harina en esa época, claro. Capaz, ¿viste? Porque... Mañaco, digamos, claro. ¿No? Y a veces que te contaba yo que el viejo tostaba las avellanas y las pasaba por... Ah. Y se hacía una infusión, ¿viste? Ah. Él decía café de avellana, o sea, claro, la gente claro. Del lugar decía café de avellana, pues, claro. Queda oscurito, un claro. Sabor que... Claro. Sí, Casimiro contaba también que cuando él trabajaba en la estancia le daban café todas las mañanas, pero no era café ni de Brasil, ni de Colombia, ni de ningún lado.

Y él con su bicicleta, porque andaba en bicicleta en los últimos tiempos, y ahí nos quedábamos, ¿viste? Y él, yo lo escuchaba, porque era, o sea, ¿viste lo que es escuchar a las personas mayores? Y cuando te dicen una cosa y vos no ves más que verdad y coherencia en lo que dice, que es justo lo que dice, lo que siente, lo que reclama por ahí, ¿no? Uh-huh. Y a veces digo, me tengo que ir a la buraca si miro, porque si no, sí, si no, nos va a pasar esto, digamos, ¿no? Que nos va a faltar algo, le digo, ¿eh? Claro. Pero él con su sombrerito, ¿viste? Sí, y su bicicleta. La bicicleta. Cruzaba, bajaba, subía la pasarela, la bicicleta, bajaba con la bici en la mano y se subía, digamos, ¿no? Uh-huh. No, y en la montaña, porque por ahí normalmente gente grande, ya, claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Es más complicado. Es más complicado, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí en el pueblo, de todos esos personajes, porque Casimiro iba bastante también a la radio, digamos. ¿Y los arreos? Los arreos. ¿Pasaban por ahí por el motoco o por otro lado pasaban? Y los arreos, no, ahí habían todos los años, digamos, ¿no? Ajá. Y gente, o sea, siempre iban gente laburante con animales, digamos, claro, ¿no? Gente del barrio Usina, por ejemplo, gente de barrio Los Hornos. Por ahí sí los puedo nombrar, digamos, sí, ¿no? Sí, hombre. Por ahí capaz que va a decir, te escuché por la radio, ¿cómo es? Había un hombre de apellido Espinosa de ahí de barrio Usina. Barrio Usina, había otro de apellido Cortés, uh-huh, después habían otros de apellido Enrique, uh-huh, Melalo Soto allá en el barrio Los Hornos, que uh-huh, era alto personaje, ¿viste? Melalo era mentiroso como el solo. Sí, viste, yo lo miraba cuando recién llegué, viste, porque este aprovecha que yo no conozco, viste, claro, claro, y mandaba fruta, viste. Uh-huh. Pero bueno, todavía uno lo recuerda y lo recuerda con cariño, con digamos, cariño, ¿no? Porque claro, fueron compañeros en un momento, uh-huh, y a veces, bueno, terminamos mezclados en los arreos, viste, porque por ahí me prestaban algún caballo para subir cosas y, claro, y ya que iba a caballo iba mezclado, iban sí, el montón. Y a veces te enganchan para guiar el arreo. Cuando cuando no la tenés muy clara te mandan adelante. Ah, sí. ¿Cómo claro, cuando no la tenés muy clara con el arreo? Con el arreo los animales, pero con el camino sí. Claro. Porque tenés que conocer el camino, las tranqueras, claro, junar los tiempos. Cuando ya sabes eso, te mandan adelante, digamos, porque los de atrás son los que saben, claro, y son los que tienen que laburar por si los animales se escapan sí, claro, o se quieren meter al monte. Claro. ¿Y qué llevaban? ¿Oveja, chiva o vaca? No, vacas normalmente, vacas, claro, algún buey, algún vacas y toros, digamos, claro, ¿no? Porque bajaban y subían, invernada y veranada, digamos. Claro, era todo junto, veranada e invernada a la vez, digamos, ¿no? O sea, reúne las dos condiciones el lugar, digamos, ¿no? Ajá. Para poder invernar. Claro. Y después para poder veranear, digamos, al ¿no? Al rigor de la aparición y que esté bien alimentado. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, arriba es lo suficientemente grande como para que estén gorditos todo el tiempo, digamos, ¿y ¿no? ¿Qué te decía Don Soto? ¿Alguna macana de esa que te acordás, no? No, que antes los baguales no eran como los de ahora. Ah. No le daban los brazos para medir las aspas, ¿viste? Ah, estiraba los brazos y no le daban las manos. Y yo lo cargaba, le decía, pero entonces antes la picada era mucho más ancha, le digo, claro, no, no era finita como ahora. Quedaba pensando, ¿viste? Pero bueno, son esas cosas que te quedan en la cabeza. Bueno, en el Manso hay un pariente del Turco Jalil que dice que pescaba con el rebenque de a caballo. Que cruzaba el río, bañaba el río y ¡pa! Le pegaba con el rebenque a los pescados y los sacaba a los pescados. Pero bueno, ahora parece que con el tema de los salmones, sí, parece que eso sí se ha concretado, digamos, ¿no? ¿Que hay que sacarlo arriba en caso? Porque quedan son en más lo grande que la mierda. Me han contado que lo han querido agarrar y que se les quiere escapar. Claro. Por ahí gente que cruza el río muy temprano, sí, los madereros normalmente. Es verdad. Y siempre usan los quebraderos para unos que los vados normalmente son quebraderos en los ríos. Cuando el río quiebra, sí, se pone más bajo y ahí se puede pasar. Y de un lado queda Pozón y del otro lado la correntada. Y del otro lado la correntada, y a veces quedan las piedras ahí a la vista y el agua que corre entre las piedras. Y en los pozones quedan. Y en esos agujeros a veces quedan estos salmones. Sí, sí, es verdad. Se va subiendo. que quieren subir y se ve que los agarra en un horario cuando el río, la temperatura está baja y empieza a bajar de golpe. Claro. Y quedan ahí varados. Claro. O sea, no es su intención quedar ahí varados, digamos. No. Pero los agarra la bajante y quedan ahí. Y claro, viste, me contaba un amigo de ahí de la Costa del Azul que cruzaba todos los días a laburar a la chacra, a la parcela del otro lado. Y en un momento veo un tronco, pero no había crecido el río como tanto. Se movía. No, quietito estaba, ¿viste? Y lo miraba así, y el gaucho en la montura del caballo tiene todo. Rebenca en la mano siempre. El arriador colgado ahí en la montura, En el mango del machete va colgado el arriador. El arriador. Entonces agarra el arriador y con la punta del palo y lo va a tocar y empieza a corretear. Y claro, ahí, claro, pega el salto, que no se escape. Pega el salto y con el rebenque, digamos. Tenemos, ¿no?, comida. Al principio no sabés si creerle o no, digamos, ¿no? Porque... No, pero este era. No. Bayer decía que el río le llegaba a la panza. Ah, pero era, don Bayer era personaje, ¿eh? lo conocía, don Bayer. Era el tío del Turco, claro. Mirá, alto personaje, tío, ¿viste? Bueno. Sí, yo lo conocí en algunos en algunos boliches donde él iba. Sí. Y copaba, copaba, porque charlaba y todo el mundo lo escuchaba, contaba historia. Sí, interesante. Interesante, sí. Esa no la había escuchado. Y la otra es, bueno, eso yo lo vi. Yo tenía un tío, ahora ya no está entre nosotros, digamos, que en los lagos, allá en el lago Guillermo, había unas alcantarillas cuando el camino era de tierra, antes que fuera asfalto, y él dejaba el camioncito al costado así, se bajaba con un guache de alambre y esperaba que las truchas o los salmones empezaran a comer del arroyo que bajaba del otro lado de la alcantarilla. Entonces cuando estaban ahí, viste que tipo 2 de la tarde están como sonza. Sí. Y entonces le metía el guache por la cola así, ¡plum!, levantaba por arriba. Yo lo vi sacar 2. Sí, grande, no, yo le creo porque... O el gallo de la mitad más o menos, como para que no se escape. No, una vez que le pasa al claro, guache, una vez que le pasa al guache, queda, digamos, queda, ¿no?, trancado. Sí, conozco esa técnica, digamos, ¿no? Buenísimo. Y le creo. Claro, en esa época que decís vos, tal vez la ruta iba por el otro lado, otro lado del lago. Que todavía en algunas partes se nota el camino por donde iba, digamos, ¿no? La escalera, el otro que está, que no se ve, era imposible pasar. Una caña de bambú. Igual hay uno de. Un perro lanudo. Un tarrito con lombrices, y entre los verdes juncos, las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre canto en la taipa de un azude. Yo vi un gurí pescador que confundiendo a las piabas les cantaba esta canción. Tararira, tararira, arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira, plata viva del juncal. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. yo, que crecí en silencio bajo los sauces del allí, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva cual los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil. Tararira, tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira, plata viva del juncal. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre canto. Dice que es un villano la ruta de Bariloche. Un villano. Un villano. No, está hecha pelota. Sí, dice, sí, sí, ¿viste? Yo bueno, no me quiero imaginar lo que debe ser los viajes de la ambulancia, digamos, ¿no? Que tremendo, a veces, van al palo, viste, que van al palo y el pobre que le toca ir arriba a veces, viste, que ni hablar, si, bueno, a veces capaz que ni te enterás cómo vas ahí arriba, ¿no? Sí, porque te enchufan. Claro, te enchufan y, claro, te despertás allá a 120 kilómetros de Bolsón y... ¿Te ha tocado o no? Algunos me los acuerdo, otros no. Sí, como... Claro, el primero no me lo acuerdo, digamos, ¿no? Que ahora, mira, cuando que hablamos de los aniversarios de la fecha, claro, el 27, la hará 3, 2, 3, hoy es 30, ¿no? Hace 3 días atrás, digamos, ¿no? También, digamos, ¿no? Y, yo 17, creo que 17 años, che. Y parece que no hubiera sido hace 17 años, eso es lo que me extraña, digamos, ¿no? ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Que pasa muy rápido? ¿O a uno se le pasa muy rápido? Claro, no sé. Claro. ¿Y está bueno o está mal? No, para mí está buenísimo, digamos, ¿no? Es mejor que se te haga sentir que te falta el tiempo a que no saber, que a decir no se termina nunca este día o hasta cuándo, ¿viste? Claro, sino que estás esperando que venga el mañana, ¿viste? Esperando qué pinta mañana, digamos, ¿no? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana, digamos, ¿no? Y nunca que otra vez mañana... ¿Viste? Ningún bajón, digamos. Y no, nada. Hay que vivir. Claro, hay que vivir, digamos, ¿no? A como nos toca, como repito siempre, digamos, ¿no? Que no hay otra, ¿viste? Este lugar yo digo que es único y que tenemos que disfrutarlo. Disfrutarlo, cuidarlo por sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Para... El otro día me preguntaba a alguien si los programas vos ibas a la radio o ibas a mi casa para que los grabemos, y yo le decía, no, yo tengo que ir porque el loco no, si está reflojo no quiere caminar. No, se ha puesto atorrante, vago. Vago. No, que para el que no sabe, o sea, que le tenemos que agradecer acá al Dani, al Cumpa, que no, se que viene. Se viene toda la semana de que se viene, que no viene de Bolsón, porque vos venís de allá de pueblo, sí, o sea, sí, mucho sí, más lejos todavía. Todo bien. Así que agradecer esa parte también, digamos. Estar, ¿no?, en la silla mucho tiempo te hace doler la espalda. Y y el asador, digamos, ¿no? Claro, el fierro ese que estábamos hablando. El asador que hablamos el otro día, y que, bueno, con el eso de las bolsas que a veces no te relajan en el andar libremente, sí, ¿viste? Sí, porque sí, no se te despegue justo cuando, claro, cuando andás por ahí haciendo trámites, digamos, claro, ¿no? Claro. Que bueno, algunas veces ha pasado y no te queda otra que venirte mocho, digamos, ¿no? Se suspende todo, ¿no? A casa. Pero bueno, siempre hay un día, siempre hay un después, hay un mañana, digamos, ¿no? No, nunca de sentirse mal porque. ¿Y eso de dónde lo aprendiste? Todo esto de. Yo le iba a preguntar lo mismo. De mirar la vida. ¿De dónde? ¿Qué te lo da la naturaleza? La pacha, y un poco la pacha, y le tengo que agradecer mucho a mi viejo. Yo, mi viejo tenía esa visión, ¿viste? Ah, sí, sí. De no hacerse mala sangre, de tratar de tomarse las cosas como vienen y tomárselo de la mejor manera. Era un hombre muy bueno tu viejo. Yo me acuerdo que siempre andaba caminando por ahí, saludaba y se reía. Él se reía siempre, sí, ¿no? Es. Era, ¿no? Sí, se cagaba de risa, ¿viste? Sí, sí. Que por ahí decían, ah, Gallardo es medio loco, porque él andaba hablando macana siempre, ¿viste? Aunque estuviéramos como con el agua al cuello, él siempre tenía su cuota de humor, ¿viste? Y yo calculo que debe venir de ahí, digamos, ¿no? Y después la pacha, digamos, la pacha, el tiempo. La naturaleza te da mucho, te enseña mucho también, digamos, ¿no? A tener que ser paciente y a tomarse las cosas como así como van saliendo, digamos, ¿no? ¿Cuántos árboles o plantas o animales has matado o mutilado y que después vuelven a surgir? ¿Árboles? Árboles y arbustos, sí, bastante, digamos, ¿no? Porque con el tema de la montaña, siempre hay una ramita que se te cruza en la picada y que la machetea. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Eso enseña. Y sí, el ver el sauce en el río pues, después de la creciente. ¿Viste? Tremendo. Vos mirás una costa y la ves totalmente devastada, ¿viste? Pelada, pura piedra. Pelada, y en un momento empiezan a aparecer los brotes del sauce. Las primeras hojas verdes, digamos, ¿no? Y los chochos, digamos, ¿no? Bueno, a veces yo, a veces la pensadera me lleva a veces a creer que me puedo llegar a parecer un sauce, digamos, ¿no? Ajá. Por todas estas idas y venidas, digamos, sí, ¿no? Porque si no, decir no, algo del sauce debo ser, le digo yo, porque tan porfiado tiene que ser uno. Qué lindo, ¿no? Y tan resistente, digamos, ¿no? Porque queda todo. Porque a veces pasa, sí, al río, pasa al río y no sabes qué onda después. Y en un momento aparece el verde, aparece la esperanza, digamos, ¿no? Es decir, la vida. Sí, Ari, y ahora me contabas cuando llegamos acá que ya van a empezar los hongos de ciprés y los hongos de pino también, porque son los mejorcitos de esta época. En esta época hablamos que eran los de pino, son los mejores los de ahora porque no tienen agua, no tienen tanta humedad. Incluso para guardarlos, porque vos los que guardás en esta época son los más amarillitos, sí, que hay, ¿viste? Porque no tienen el agua esa que decís vos. Ajá. Y el de ciprés en cualquier momento, porque estoy viendo así por el por la pantalla, digo yo, porque tengo un ventanal que no sé, ciento y pico de pulgadas, no sé cuántos tiene, digamos, ¿no? Y ahí veo, digamos, ¿no? Hoy todavía no porque el sol no pegó, pero ayer que pegaba el sol, en los momentos intensos, por momentos explotaban así las ramas del ciprés, ¿viste? Claro, y ahí sale la polvareda, digamos, claro, ¿no? Sale el polen. Qué lindo. Que es el que avisa, en realidad, parece ser, ¿viste? Porque no sé qué relación por ahí. Son esporas, es medio lo mismo, digamos. Que se transmite por espora, que el polen no tiene nada que ver. Pero es el que te avisa que empezó a funcionar algo y se empiezan a polinizar los cipreses. Claro. Es eso lo que se ve las nubes, que yo creo que en una semana más va a ser hermoso. Va a ser hermoso. Que complica para algunos que o algunas claro, que tienen alergias y toda esa historia, bueno, que y hay, pero claro, hay muchos que la pasan re mal, digamos, sí, ¿no? Sí, pero bueno. Los que no la natural padecemos, estamos re contentos por la época, las flores que los brotes. Pero hay personas que la pasan re mal, ¿viste? Con la vista, los mocos. Pero bueno, digamos, es parte del combo, digamos, ¿no? Claro. Se ve lindo en verano, se ven lindas las flores cuando ya está todo, pero bueno, tenemos que pasar por la polinización. Por la polinización, digamos, si no, no tenemos nada. Claro. ¿Vale? ¿Querés preguntarle algo al compa? Él escucha, ¿eh? Él está escuchando atentas. No, sí, es. No, preguntarle, no, agradecerle. Uh-huh. Otra vez, siempre. Y esto de que nos llevas en cada programa en algún momento del programa nos llevas a conectar con esa idea de celebrar el estar vivas, vivos. Y eso se agradece, y no te lo digo porque soy tu amiga, sino porque a mucha gente, mucha uh-huh, gente uh-huh. que escucha les pasa lo mismo. Uh-huh. Y entonces eso se agradece, Ari. Siempre. Un saludo grande de Itami. Uy. Luis Videla. Uy, mirá, Luis. Así que te manda muchos saludos, muchos abrazos y cualquier cosa que le chifle, dijo. Un abrazo grande que, hace tanto, o sea, cada tanto se me viene a la cabeza. Uh-huh. De verlo en la radio, digamos, ¿no? Uh-huh. Los encuentros que yo hacía, las últimas veces que lo vi en la radio. Y después, bueno, él debe estar bastante en su casa también, digamos, está, ¿no? En su por las casa, condiciones. Anda complicado con su cuerpo, pero está trabajando mucho y muy profundamente en el tema del cannabis medicinal. Así que me dijo que cualquier cosita. Claro, yo sé, lo último que había escuchado que estaba tratando, estaba tratando de que acá en Bolsón, viste, sí, se cultive. Sí, sí. Lo escuché en la radio, viste, sí, que iba a ir a hablar, ¿cómo es? Que iba a llevar la propuesta al comandante, o sea, para que sea legal, ellos sean la custodia, para que no se entienda mal, que es para lucrar, que es para la venta, sino que es para para sanar, digamos, ¿no? De eso se trata, sí. Eso y ahora eso es un vuelque ya en muchos lugares, ¿viste? Uh-huh. Río Negro también, ahora escucho en la radio que está laburando también, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Está haciendo ensayos a media con el INTA, la Universidad de Río Negro, uh-huh. Y después Ciencias Sativa, creo uh-huh. que una agrupación que se llama así, uh-huh. que también está formando parte de las investigaciones. Sin duda, Luis es un referente, Itami es un referente a nivel nacional por la experiencia y por el trabajo que viene haciendo desde hace muchísimos años, y se está preocupando mucho en que la cuestión salga bien, y le está saliendo bien, pero todavía falta que lo autoricen. Él no quiere que lo molesten, él lo hace por una cuestión de regala su aceite, lo regala. No está vendiendo y, nada. Y si, bueno, si las plantas no las regala la pacha, digamos, ¿no? Claro. O sea, si le ponemos, le dedicamos, le ponemos onda, es un beneficio que nos da la tierra, digamos. Tal o sea, cual, es, está perfecta la visión que tiene él. O sea, el de compartir, el de dar por ahí a la gente que no puede acceder, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque es una alevosidad lo que están cobrando un gotero, digamos, sí, ¿no? Y por me preguntaban los autorizados, digamos, los goteros autorizados, sí, y, pero bueno, a veces funciona, a veces no funciona, porque hay distintas formas en que se hace el aceite. Algunos por ahí pueden ser confiables, viste, a veces otros no sabemos a veces dónde. Bueno, ya te vas a enterar en qué anda el Itami, así que tranquilo, y te invitamos a escucharlo el lunes. Eso iba a decir, en cualquier momento lo tenemos los lunes en alguna charlita, sí, ¿no? Sí, también. Sí, y tocando la armónica, ¿cómo que no? Iba a decir eso yo en un momento, bueno, ahora que va a aparecer un nuevo programa, sí, capaz que sea el espacio para que vayan. Van a ir varios, sí. Ya qué lindo, qué lindo. Y ayer la intriga, viste, que vos me mandaste el audio y vos decís la puta. que no quiere entrar. Y yo digo, capaz que era algo referente a la charla de hoy, que vos me estabas adelantando. Ajá. Y le porfiaba, movía el teléfono hasta que en un momento bajó. Y era empecé a escuchar así, uy, digo, mirá lo que vuelve, digamos, otra ¿no? Vez, sí. Otra vez vuelve. Una enseñanza del Negro Fontella también esa. Oh, y mirá. Con el túnel, el guiso de guitarra. El otro día al final lo terminé escuchando. ¿Ah, sí? Claro, pues esperé el día ese del cumple y al final eran como a las 11:30, ya no daba más. No daba más. Viste, en una me dormí, me desperté como a las 2:00, la radio prendida y digo, me perdí. Claro, era el otro día. Sí, claro, lo pasaron los chicos. Claro, yo no sé si había entendido mal. No, no, era el día del cumple, pero claro, no salió ese día. Quedó ahí estancado. Y lo escuché después y bueno. Bueno, compadre. Los recuerdos siempre. Listo, hasta acá. Hasta acá. Por hoy. Por hoy. Vamos a ver el río, que lo que hace. Ahora ya está más tranqui, ¿no? ¿Y vamos a esperar el cumpleaños de Tierra y Vida? Esperemos que siga tranqui, che, o sea, ¿viste? Sí, sí, está tranquilo. Arriba, lamentablemente no hay tanta, pero en algunos lugares hay mucho. En la cordillera del lado del oeste, mucha cantidad, ¿viste? Así que contento por ese lado. Más allá de que yo no la puedo ir a caminar, no la puedo ir a pastear, pero contento porque es un beneficio para todos, o sea, para lo vamos que a tener agüita. Vamos a tener agüita, vamos a tener un buen verde, o sea, en la montaña, agua en los ríos, agua en el lago. ¿Qué hago cuando encuentre hongo de ciprés? ¿Cómo lo? La morilla famosa. La murilla, como dicen los que saben, sí. Hay que cortarlo con un cuchillito o con las uñas y dejar el tronco. Sí. Después que lo cortaste, lo pones boca abajo y lo sacudís. Y lo sacudís para que las esporas caigan. Claro, y le das un golpecito a la mano por ahí para no al hongo porque lo va a romper, pero a la mano que sostiene el hongo le da unos golpes. El Peuco decía que hay que ponerlo para ver realmente de qué estamos hablando. Había que poner una hoja en blanco y arriba de esa hoja sacudir un poquito la morilla y nos vamos a dar cuenta que caen unas cositas negras y esas son las esporas. Después la desparramamos de vuelta. Pero para y te pueden nacer los hongos. Y ahí sale y el ahí hongo pueden nacer los hongos de nuevo. Claro. Eso pasó una vez que en casa que vaciamos una bolsa. Sí. Donde habíamos ido a juntar hongos. Sí. La vaciamos en la huerta. Sí. ¿Viste? En un recoveco donde tirábamos los desechos para compostar. Claro. A volcar la bolsa porque fue una cosecha muy hermosa de hongos. Y a veces cuando juntás mucho, algunos se aplastan, ¿viste? Claro, los más negritos se aplastan. Entonces cuando llegás, los vas clasificando y hay algunos que decís, bueno, esto no da. A la bolsa, al compo, digamos, ¿no? Y lo vas a desparramar a la huerta. Desparramado, no pasó nada. Al año siguiente fue, ¿viste? ¿Qué pasa? Decía mi vieja, estaba lleno de hongo la huerta. ¿A dónde está el ciprés? ¿A dónde está el ciprés? Claro, estaba en la loma, ¿viste? Estaban las esporas, claro. Y claro, después nos enteramos que ¿cómo que hay hongo? ¿Viste? Por ahí puede venir volado, qué sé yo. Pero no, son las esporas, digamos, las esporas, ¿no? O sea, que están adentro de cada vos sacudís morilla. La bolsa y puede que caigan las esporas y ahí te nacen los hongos después, ¿no? ¿Y cómo los preparan? Uno se secan, mi abuela le pasaba un hilo de coser con una aguja. Con una aguja. Claro, y los colgaba arriba de la... Los collarcitos de... arriba de la cocina leña, cerquita por ahí, para que esté... Donde le dé el calorcito, calor. Claro, que se seque. Que se seque. Si no, un escabeche o en una salsa. ¿Y a vos cuál te gusta? A mí como más me gustan, yo tenía la... Me los comía así a la plancha. Que llegás de la hongueada, los más lindos, los cortás al medio, arriba a la plancha, un toque de aceite o manteca y adentro, ¿viste? Un pancito, una galletita y no podés. Qué rico. No podés parar, digamos, ¿no? Regalos que nos da la pacha. Ahí hemos aprendido. Gracias, loco. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias a la Vale que se arrimó, que compartió, nombró las doñitas, algunas que yo no me las acordaba. Ajá. Y bueno, eso por sobre todo. Muchas gracias, Vale. Gracias, Dani. Gracias, Ari. Y a los que escuchan. Charlas de refugios con Ariel Gallardo.